Todo está.

buscando una ilusión que nunca pude encontrar. Me quema el pensamiento estando cerca de ti. Te busco y no te encuentro. Ay, ¿qué será de mí? Como marea, despertar apretadito. Y me marea, me hoyo en la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco acechando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Hay un loco acechando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. ¿Y el loco soy yo? Que como dice, que quieres volver, nunca. Ah, no sabes por qué. ¡Conmigo! que bailaras tú conmigo. Así es esto, así es mi vida. Me encantaría que bailaras todo el día. Así. Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, mueve el ombligo, así es que se baila mejor. Y que te guste. Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, mueve el ombligo, así es que se baila mejor. Y otra vez. Ay, ay, ay. No me concentro y quiero pensar si andar en auto, ir al cine o llevarla a bailar. Nada me importa, no aguanto más. Baila, baila mi amor. Baila, mueve el ombligo, así es que se... Tu cuerpo lleno de tus mentiras, pero tú por dentro vivirás en él.